tonto. Así me llama la gente por quererte tanto. Es mi amor imposible, es mi amor imposible. Eres linda patrona, tan bella como ninguna. Mi vida te pertenece, yo soy tu humilde peón. Empezamos con una cumbia que debería ser festiva, pero es una cumbia triste. Miguel, David. Sí, una cumbia triste vi hoy, en estos días. Se nos ha ido un maestro. ¿Cómo estás, Germán? ¿Cuántas cumbias atrás sin verte, weón? Esto me trae recuerdos Tanto. de. Esta canción me trae recuerdos de Cartagena, Y de la universidad también, ahí los un carretes. recuerdo en general de la universidad, de la casa, de Año Nuevo, De de la vida, la buenas noches, patria, ¿cómo estás? de cumpleaños. Buenas noches. Esta noche en tributo nos vamos a poner un apellido, David Rey, Miguel Rey y Germán Rey. Los reyes. Del Mambo. Los tres reyes. Los tres reyes magos. No. Los Reyes del Mambo era una película, ¿no? Sí. Sí, Sí. sí. Sí. Sí, Oye, sí. en homenaje al gran músico del Tommy Rey, vamos a hacer un brindis. Así que tomen sus copas. Salud, sí. Salud. Déjame buscar un Saludcita. elemento. Este como que no es muy vidrio, parece. Me estoy dando cuenta ahora que esto no era vidrio. Como que estamos Claro, eso. reciclando. Estamos reciclando. Chin, chin. Está tomando un, ahí veo que está tomando una cerveza, ¿no, Germán? ¿Está tomando? Sí, esta viene de México. Es una modelo. Que una No, de es una un modelo de drink. México. Es una de mis Estoy por el. favoritas. Se juntan dos cosas, que es una de mis favoritas y en la botillería la tienen en oferta, así que también. Que Palma. combinan dos factores muy importantes. Exacto. Exactamente. Hoy día yo decidí irme por algo más tradicional. Pregúntale a Miguel si hubo viento Bebida por allá. con vino. Pregúntale a Miguel si hubo viento por allá. Hoy yo estaba tomando un roncito con Coca-Cola. Buenísimo, buenísimo. Entonces estábamos hablando de Tommy Rey, po. Tommy Rey, tomo como rey. Sí, entrevistaron dentro de la gente que estuvo haciendo estuvo en el sepelio, en el Teatro Cariola, ¿fue? ¿Parece? Entrevistaron a varios compadres, ¿cachai? Entre medio estaban de la Sonora Tomo como Rey, decían. Nuestro tributo era llamarnos como él. Es verdad. Sí. Y le pusieron la polera del Colo igual, como que. Era Sí, colocolino, bueno, pero parece. Parece era que hincha, era. pues. El Era populismo ahí. hincha. No, pero más populismo No, pues el, sí. el mega este que lee la noticia, el pelado, según que todos lo odian ahora. Que salió ¿Sí? diciendo que Tommy Rey Sepúlveda. era un cantante sin color político. Cuando el weón estaba Ah. enamorado de Gladys Marín, weón, y. Y era. El Y después compañero de Tommy andan. Rey, po, bueno, el compañero. Sí, weón. Por eso me caía Sí, bien, po, weón. bueno. Yo creo que por eso nos caía bien a todos. Como el tío Valentín, más o menos. Una figura. Claro. Debe estar en Sí, el estilo. porque siempre se dijo que Pachuco iba a tocar para el dictador, po, weón. Exacto. Claro que también en esos tiempos me imagino que no había mucha opción de decirle que no, pues. Mucha opción de decir que no. Pero igual eres independiente de todo eso, pero es el cancionero de la festividad. Sí. El que está en todo momento fiestero, incluso universitario, estaba presente. Un meme muy acertado que sale un niño dormido y dice, así conocí a Tommy Rey. Como que, cuando era guagua te dejaban durmiendo y los papás bailando cumbia de Claro, fondo. era Otro una canción de cuna, una canción de cuna de fiesta. meme también conocido era cuando que lo, estaba congelado, po, que faltaban pocos días para descongelarlo cuando estábamos llegando ya a Año Nuevo. Algo, ¿verdad? Que iba a estar ya recordando de nuevo su momento de gloria. Exactamente. Bueno, un saludo por Tommy Rey, po, man. Y Sí, por y tantas salud por Tommy cumbias. Rey. Y no, Tantas cumbias. un poco cliché, pero no se va porque la música queda, po, queda para siempre. Exactamente. Eso es Nosotros lo y importante. nuestro hijo y probablemente nuestros nietos sigan escuchando las mismas cumbias de Año Nuevo, por ejemplo. Sí. Te puedo asegurar de que sí. Eso no termina. Aunque los compadres de la Sonora de Tommy Rey dijeron que con Tommy Rey se cerraba esto. ¿Sí? Que no iban a Ah, seguir sí, entendí. como otros. Dijeron como otros que se había muerto el vocalista y seguían cantando. Pero bueno, los otros eran Pachuco y la Cubanacán. No era la Sí, Sonora de Tommy Rey. seguro que entendí, claro, como Tommy Rey, como banda, se iba a ya no existía. Claro, Entonces como iban a Pachuco. generar otra banda, pero con otro nombre. Yo creo que obviamente van a tocar las mismas canciones que tocan todos los locos, pero otra banda que va a seguir con el legado. La sonora de Tommy Lee. Esa en Estados Unidos podría sonar, bueno. Claro. Puedo hacer un marketing, va. Está bueno el nombre, está bueno. La sonora de Tom y Jerry. De Tommy Jerry. ¡Tomás! Era una Ese. señora que ¿Qué más podría ser? gritaba los monitos. Se supone que la. Oye, dale, dale, ¿Sí? bro. No, no, no, te iba a decir que en Tommy Jerry, la que lo llamaba era cubana. Sí, Era era de de origen origen como el afroamericano. acento, o era afroamericano. ¡Tomás! Sí, era Afroamericano. como una voz media Como que era medio latina. cubano, ¿sí? Sí, como latino. Sí, pero la traducción nuestra era como caribeña, por decirse. Ya. Pero en lo de los gringos era como afroamericana, Ah, originalmente. Qué informado. ¿Ha visto los capítulos en inglés y era afroamericana? Afroamericana, ¿Viste? Yo sí. siempre, yo sí, sigo insistiendo a David, tenemos que subirlo de nivel. Se ganó el Bueno, bono lo que pasa es maestro. que a mí Se me ganó pagan, aquí me pagan con experiencia, con experiencia. exacto, se ganó el bono de experiencia. El bono 1 de Claro, así. experiencia. Claro, el nivel 1. Nivel 1 es Acabo experiencia. Ahora me toca de llegar al ganarte nivel una 2. estrellita, David. Claro. Te acabo de ganar una estrellita en la frente. Y con eso voy a tener el sueldo del año. Experiencia podcast. Bueno, Sí. aprovechando la referencia. ¿Qué estaba esperando, Pepita? Segundo programa del año, año número 21. Sí. Así que igual. De 21 años, güey. Ya el año 21. pasado, cuando dijeron 20, era muy, muy alto. Muy, muy. Una cifra gigante. Extremo, una cifra gigante. Ya cuando le pones 21, es aún más todavía. Claro, es como Cáchate la. el nivel de experiencia que hemos acumulado, po. Claro, y todavía sigue ganando estrellitas, Es como el mismo güey. programa de siempre en todo caso, pero bueno, hemos aprendido mucho. Oye, y del programa anterior tuvimos algún feedback, comentarios por ahí. Sí, muchos comentarios y pedidos de canciones que vamos a ir colocando durante el programa. Ya, y perfecto, muy entonces, bien. pero estamos haciendo una recapitulación como de lo que ha pasado desde el último capítulo. Nuestro original, el momento original que nos queríamos reunirnos era para el Día de la Mujer o el Mes de la Mujer, ¿cierto? Sí. Y la idea era colocar canciones de artistas mujeres, ¿cierto? Sí, mira, en la reunión de pauta, David, que tú no fuiste. Sí, habíamos dentro de los de las fechas importantes estaba el Día Internacional de Mujer, que cubre este programa. Y dentro de eso está un tema que va. Pues, habíamos hecho un programa, habíamos diseñado un programa con Germán, con solamente Exactamente, exacto. vocalistas mujeres. Y como nos demoramos en salir, bueno, terminamos dándole el espacio. ¿No es cierto, Germán? Tendríamos que comentar la interna del programa, es que siempre estamos como, podríamos hacer un programa de, y tiramos hartas ideas, pero como esto no es tan fluido, y de repente ya sale el que sale, ¿no? Pero Terriblemente igual la servilleta profesional, terriblemente la profesional, perdón. servilleta la guardamos, sí. Ah. Para que quede el registro de la experiencia. Claro, Perfecto. Pero de esa lluvia de ideas del programa de el tributo a la mujer, quedó un tema que ahí dejó David propuesto en aquella oportunidad, que es el que viene ahora. entonces dijimos que eran artistas mujeres y para colocar en el set list que iba a preparar al final Germán. Entonces, una de mi propuesta fue, no, yo creo que fue Blondie. No sé quién lo propuso Blondie y yo dije, ya, entonces proponemos esta, que era Hush Hush, o Rush Rush, no, Hush Hush. La de Bijarre, vocalista La de Debbie Harry, claro, que Hush. era Debbie Harry, no Blondie, o sea, era Debbie Harry. Ya en su etapa solista. Claro, entonces Ya no una era de rubia. la... De la claro, y en la... Claro, y esto era porque... Esta es su etapa morena, podríamos decir. Claro, su etapa más oscura. Claro, y la propuesta era ya, Su entonces, etapa las artistas mujeres choquita. que nosotros éramos de estas y esta canción era una de estas, de esos leads. De un Y filme. yo, claro, yo en filme, ya yo le envié a usted ¿cómo se llama? Una foto de la película que era Cara Cortada, donde aparecía esta canción. Y la chica, la actriz, ¿cómo se llama? La también blonde. La Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer también, muy blonde. Gatúbela. Aparecía en aquella Entonces, película. claro, y la canción habla del producto que estaba promocionando Cara Cortada. Tony Montana ahí, que Tony vendía Montana negocios. estaba promocionando un nuevo producto para la sociedad gringa. Que Así es. iba a hacer para ayudarla al entretenimiento. ¿De qué estamos Entonces, de hablando? aquí. ¿De qué estamos hablando, David? Ya estaba hablando de un producto de ¿Polvo para origen, la nariz? claro, para empolvarse la nariz. Ah. Bueno, Claro. me recuerdo Pulp Fiction con eso. Como siempre acá no hacemos juicio de moral a nadie. Si te gusta, dale nomás, pues. Es una opción ¿Sí? personal. A lo Obvio. más preguntamos por datos de dónde comprar, si hay alguna oferta. Claro. Puede que sea necesario en ciertos carretes cuando ya hay que revivir. Y fue Estamos hablando de la. eso, ¿no? Del mentolato. Si tú lo sumas a la música disco, fue el boom de Claro. los 70. Era disco y era una colaboración con Giorgio Moroder. Claro, Era, en ese momento era además el productor de la música disco en ese momento, podría decirte. el ilustre Giorgio Moroder, pues, el, su tema, ¿cuánto es el de con Donna Summer? El I Afilado. Feel Love, que fue su hit. Claro. Claro, es el hit setentero. En general, Él la tenía música se otros varios. relaciona con ciertas drogas, depende de los estilos. Claro. Algunos más como con la hierba, otros más con las pastillas, ¿cachai? Otra es electrónica que son como con puras sintéticos. La gente está muy pegada, solo toma agua, ¿cachai? Y disfruta la música. Eso es Toma. experimentación en todo caso. Estamos, o estoy, no sé, a favor de la experimentación, así que. Un aplauso Y quiero para juzgar, ¿cómo no juzgamos? él. No, no juzgamos, ya No. está edad. ¿Quién No, es estamos uno para estar para juzgando, po. juzgar a alguien, po? ¿Quién es uno? Ya. Una raya más, po. ¿Qué? Una raya Al por. ¿Qué le cuerpo hace al dice. tigre? ¿Qué le hace al Ahora, tigre? una raya por Tommy Rey. Ya. Oye, Oye, muchacho. ya. Me Hicieron imagino. hasta una, creo que en una noche hicieron tres conciertos Tommy Rey, ¿eh? Así que me imagino que. Sí, yo Claro, al me mismo tiempo, imagino al mismo que. tiempo, tres conceptos, tiro. Otra vez estaba leyendo el libro de Z sobre Soda Stereo y decía que sí, pues tenían alto consumo de cocaína en su etapa de los dos primeros discos. Porque tocaban cuatro o cinco veces por noche, cuando no eran tan conocidos. Hacían muchos shows, entonces tenían que pararse con algo. Así que Y eran. después cambió la. Lo único que cambió fue la cantidad de discos, porque yo creo que el consumo siguió igual, ¿no? No, Claro, después es que decía que no. necesitamos para hacer disco. El loco explicó que en ese tiempo sí lo usaba mucho porque para estar despierto y tocar con energía cada concierto. Pero después ya famosos tenía, no, no era tan necesario, según lo que contaba Z. Así que, bueno, ¿cómo se hace el libro? No recuerdo ahora, pero lo pueden googlear, libro de Z. Ya, ¿cómo Ah, me conseguirlo? acuerdo el tema de David. Me acuerdo, se llama Yo conozco ese lugar. Es como la biografía de Z. Ya. Volvemos a los años 70 ahí con Cara Cortada. Una gran película. Gran película. ¿Y David sería Entonces, el tema? Debbie Harry, Crash. estuvo por este tema, conchito. Y volvemos. Sí, ¿qué pasa, David? Eso, eso, Porque esa, tienes esos eso ojos era. blancos, David. Porque, oh, ¿qué tienes en esa nariz? Claro. ¿Comiste Volvemos Berlín? de Berlín. ¿Quién botó Sí, la pues estoy comiendo mandanga Berlín en la noche. Sí. como si Charlie botaste la mandanga? En la discoteca es como Berlín. Oye, hay una historia muy buena, pero es súper larga en todo caso, pero súper cortita, de Ya. que la señora de Maradona, cuando éste hacía la fiesta, se lo trataba de llevar siempre a cierta hora, así, ya Diego, anda a acostarte, y el Diego estaba con Charly Ya son García, las 6 de la mañana, ya anda a acostarte. estaba con el, hasta con este buen del español, ¿cuánto se llama el que sale con Serrat? Ya se fue el Esa nombre, pero cabina. hay varios compadres, ¿cachai? Sabina, esa, y tanto ahí, y varias veces se lo lleva, entonces en un momento decía, le dijo el... Es que, Ya. Diego, tienes que irte porque aquí te vas a perder un poco, le quiso decir, ¿cachai? Y el che le dijo, no, te preocupes, le dijo, yo te entiendo, pero yo te lo voy a cuidar, le dijo. Y ahí Mara dijo, no, eso es peor, ahí sí que no van a... Ahí no me dan permiso, le dijo. Para que veáis cómo estaba el nivel de droga, bueno. O sea, si te cuida Con Charly Dieguito. García, claro. Imagínate que se Claro. lo cuide Charly García. Claro, pero Bueno. ese eran tipos distintos también, era música distinta y también eran fiestas distintas. ¿Cómo está Exactamente. actualmente eso? Le vamos a poner un Porque yo. parental advisory a este programa. Hemos hecho. Este programa no hace referencia a la droga. Sí, no. No, es que no hemos dicho nada. No, tú te sientes hablando de droga, weón. Sí, vos. No, pero no, No no me he hemos dicho dicho nada. nada. No me he dicho nada. Pero como dijimos, es distinto, ¿cierto? Entonces, en ese momento ya sabemos nosotros todos cómo es, ¿ya? Pero ¿y cómo es actualmente? ¿Quién tiene información de lo que está pasando actualmente en lo que es la música, bueno, ¿eh? ¿Ah? Oye, ahí yo tengo una historia, weón. Este verano estuvo Ya. acá de visita a mis nietos, chiquititos, po, Gaspar cerca del año, un poquito pasadito al año, Lamparo de los 4 años. Y ellos están muy metidos con harta música y que es como, se podría decir, como el tipo K-pop que está hoy en día. Ustedes no sé si lo han seguido mucho. Como más otaku, esa onda, ¿cachai? Y nos presentaron, ellos nos entregaron algunos temas que nos quedaron rayando acá, que nosotros seguimos escuchando en la radio, o sea, por YouTube y todo, ¿cachai? Y les quería comentar a ustedes, pues, hay hartos temas, y los principales están desarrollados en video, en el video, por un grupo que se llama The Animated Men, que son un grupo como de que hacen sketch cómicos, ¿cachai? En YouTube, y que ellos se hacen, ¿cómo se llama esto, David, cuando se disfrazan con por ejemplo, los que se disfrazan de El Star Trek? cosplay, el Cosplay, cosplay. Cosplay. ¿cachai? Pero principalmente como de los temas otaku y anime japonés, ¿cachai? Y Ya. ellos tienen un tema que a nosotros igual nos gustó harto, que se llama Blim Blam Bam Bom. Que originalmente de un grupo, de un dúo de, no sé, yo no tengo idea de esto, yo tuve que preguntarle al Nahuel para que me diera más datos de esto. Ya. Dime lo que estoy hablando. Sí. Creepy Nuts, pero que principalmente es una música bastante rápida, entretenida, el video también es entretenido, ¿cachai? Uno que es viejo, esto como lo asociáis como a la música en los tiempos de nosotros, como cuando había música para hacer gimnasia, para hacer educación física o para hacer ejercicio, digamos. Entonces, cuando hacíais como bailando ejercicio, que estuvo de moda, los no kickbox, porque eso es como de ahora, pero en los tiempos, en los Así. 90, bueno, como había música así como para planchar, había música también para hacer ejercicio. Bueno, esto es como eso, ¿cachai? Si tú te das cuenta, es música rápida, alegre, ¿cachai? Tiene su onda. Y se pega, po. Se pega. Igual que hay otro tema que se llama APT. También es más moderno, pero ese es una cantante, creo, no sé, japonesa, coreana, porque yo no cacho bien. Ojito Lasgado. ¿Ya? Se llama Rose, y el Bruno Mars. Y también es Oriental. bastante oriental. Amarillo. Ah, no. Peor. Pero bastante bueno el tema, ¿cachai? Se llama APT, lo pueden buscar después. Y son como la onda que se está escuchando harto ahora, ¿cachai? Así que Como recomendaciones. me voy a tomar el tiempo y programa a programa vamos a ir programando un tema, ¿cachai? Claro. Para que lo vayan conociendo y nos vayamos poniendo a la moda con con las canciones. La nueva sección que propone Doble Casetera. Exacto. El futuro dice. El futuro. Espero que Ahora tenga, nos vamos a ir más con un larga tema, con vida el que tema. otras secciones, ¿eh? Espero que viva más. Vamos a ver, po. Vamos a ver si conseguimos publicidad. Pero es que si nos El pagan vamos. con experiencia, ¿cómo no van a, tener para Preso. publicidad, por loco? Ahí está la Bueno, experiencia, pues, la pues experiencia sí, de escuchar música nueva. mal agradecido, bueno. La experiencia es lo más importante, Mal pues. Oye, pero aquí vais tú, agradecido. po. David está arriesgando bajar al nivel de inteligencia artificial. No, Porque ya no podíamos soy tener la inteligencia colaborador. artificial ahí. No soy colaborador, soy asistente. Ah, un asistente. Ya Claro, no eres colaborador, eres el alumno en asistente. práctica. Claro, voy a tener que pagar. Tú tenés que pagarme a mí. Ya no eres colaborador. No. Bueno, de hecho, Tenía tenéis que pagar. derecho Creo que tenéis que pagar de, de sillón, de la sillón. Los canción en locos el Spotify. Spotify. Para estar. Ya, sí, ya. Sí, Oye, te voy a pagar los tenéis que derechos de pagar Spotify. Spotify. Claro, va a salir anualmente y eso va a salir. Te va a Pero salir va a llegar junto caro. con. Te va a salir caro, Va a llegar David. justo con los impuestos internos. Claro, sí, usted va tiene que devolver. Pagar salud. Aparte de pagar salud, tiene que pagar Spotify, que es un derecho. Spotify. Lo barato Exactamente. Cuesta caro. Ya, pues, pero para cerrar este bloque, vamos con Blink Bang Born. El video lo pueden encontrar en YouTube como por Creepy Nuts o también por The Animal Man. Así que los dejo invitados a esta energizante canción. Bastante energía el tema que acabamos de escuchar, energía de la juventud. Nosotros como ya superamos esa etapa, nos sorprende tanta energía, ¿o no? Sí, exactamente. Especialmente cuando ya estamos en una etapa en la cual varias la gente que conocemos empieza a ir de este planeta. Este espacio, Nosotros este fuimos espacio, ah, de este dimensión. mundo material, de esta dimensión. Claro, Esta cosa que dimensión. deberíamos como naturalizar porque cada día va a ser más común. Siento siempre instancias muy tristes, de todas maneras. Las pérdidas. Sí, exactamente. Nosotros esta semana, bueno, la semana pasada en realidad, tuvimos la noticia de que había muerto uno de los personajes de la FAU, una persona que estaba a cargo primero en portería, luego fue avanzando en diferentes puestos de la FAU, el querido Pajarito, una persona que igual nosotros lo conocimos, pudimos jugar a la pelota con él, estuvimos después. No sé, yo lo vi harto en la facultad cuando estuve haciendo el magíster en ese tiempo y persona agradable, po. Siempre preocupado de los alumnos, que algo que no se veía mucho ya. Sí, yo por mi parte comenté que en realidad no tenía mucho feeling con la gente, los funcionarios, pero habían varias personas que eran bien cercanas y entre ellos estaba Pajarito. Yo creo que el tema de la pichanga o el ping-pong como que te acercaba más que el día a día, que en otras cosas. Sí. No, y en el trato, pues en el trato, en vez de ir y echarte de algún lugar porque estaba ahí, no sé, weando, ocupando espacio y todo, Dando jugo. te echaban, pero diciéndote, oye, weón, pero no, mejor ándate porque si no van a venir a wearte, Vístete y pues. ¿Cachai? ándate, bueno. Claro. Límpiate, weón. Me acuerdo cuando nos subimos a los techos de la. ¡Bájense ahí, weón! Se van a matar. Ah, sí. Sí. No, alguna vez nos subimos a los Pero estaban techos. preocupados que se iban a matar, por lo menos. Pero es que Sí. era probable que si te caís de ahí te morías. No, pero. Y era. O cuando. ¿En qué época fue eso? Sí, en Rosa. En alguna ¿En toma. qué momento de tu vida ahí? Cuando estabas Ah. subiendo de los techos, weón. ¿Trepando los techos? Yo creo que subí como dos veces. Siempre siguiendo a los cumpas y creo que era Rafaelito en la aventura de subirse al Por no techo decir de la nombre, FAU. por no decir nombre. Pero Rafaelito son casi anónimos a esta altura. No Ya, decir el Ruth, por no no decir decir el nombre. Ruth ni no, nada más. Ahora, ahora. Ya. No, ahora. Yo creo que No, no. se sienten bien que lo nombremos, que nos acordemos de ellos. Cambiémosle, pongamos Tito y Memo. Ya. De ahí borro la mitad. Claro. ¿Cómo me subí con Tito y Memo arriba? Tito Maturana Después. y Memo Ramírez, Memo Ramírez. Y Tenemos Memo Ramírez. Ramírez. Ah. Para no decir nombre, para no decir nombre. Claro, ¿por qué vamos a decir nombre? ¿Cómo llegamos a esto? Ah, Ya. ya estábamos en la FAU. En la época de grandes transformaciones en personales en la vida y experiencia. Ah, la experiencia es buena. ¿Sí viste que es buena la experiencia, David? Sí. Una Sí, época ¿viste? de Sí, pues, mucha experiencia. ahí te dan estrellitas, decir, esta es una experiencia que tú superaste, una estrella. De Claro, hecho, sí. lo más probable es que a fin de año llegue una canasta de experiencia, bueno. Claro, llena de mucha sabiduría. Exacto. Pero ahí te trataban bien o no, dentro de lo posible que era ver a una persona que estaba arriba de un techo. ¿Y en qué estado? No, nunca Se nos fue fue gente. normal. Fuera de estado. ¿Cómo se llama? Estado Un estado alterado, alterado. como la película. Estados alterados. Oye, Es quería que hacer un eso. poco de justicia. Yo nunca supe el nombre de Pajarito. Solo lo supe ahora que supe don Sergio Vázquez Rifo. Mira, uno conoce. Exacto. Y yo decía, probablemente a mí me conocían por Chucky. Nunca supieron mi verdadero nombre. Claro. Solo mi nombre artístico. Así que. Tu nombre de batalla. Tampoco diré mi nombre ahora para pasar piola. Pero el homenaje es para Waldón Sergio. El gato, ¿cómo se llama el gato? Sergio. Ah. Tampoco me acordaba el nombre, ¿no? Porque para qué estamos con cosas, el chileno le Puta, ¿cómo se pone. llama el gato? Estaba el hormiga, el panda, el perro. Sí. Como ven, Pero el no. panda, no, pues el panda Panda era era de Luca. nosotros, po. No, pero me refiero a que la gente no se llama por el No, nombre. lo confundían. Lo confundían, sí. Claro. Igual que al Mao, ¿te acordás que el Mao un tiempo estuvo en la portería? Se podría haber buscado pega ahí mejor. Era su lugar. Claro. Era su hogar en realidad. Sí, pero lo importante también es que ellos evolucionaron dentro de su espacio. Eran los Pasaron tenían de que eran de personal de mantención y aseo, pues, y Gato eran llegó a administrar la portería, ¿cachai? Eso fue súper, sí, como eso, ver eso mayordomo. era, sí, Y pues, después lo cubrió creo que el pajarito, porque fue sí, más que pues. nada la antigua, la carrera funcionaria que le dicen, Ah. que eran los más antiguos en realidad de la escuela, de la facultad. Sí, pues. Y Merecido obviamente igual, ahí pues. cambian un poco el trato, pero no fue tan No, merecido cambiante. igual, porque es fome Sí, cuando pues. lleváis muchos años en una parte y te llega, ponen de jefe a alguien que no conoce nada, que viene saliendo de recién. Así que no, igual, por ese lado, hubo cierta justicia y en reconocerlo a ellos para administrar el espacio. Sí, eso fue bueno. Y el resultado es al final que, por ejemplo, a Gato le dieron su homenaje en la facultad, y también a Pajarito, un recordatorio de haber trabajado ahí. Sí, oye, dicen Eso que para el es funeral bueno. de Pajarito estaba lleno. Estaba mucha gente. El gato se llama Edgardo González. Ya, perfecto. Claro. Y Edgardo que González. era. Que no, pues. ¿Quién eran los vecinos? Falleció el 14 de julio del 2020. Y aprovechando a recordar a los hermanos Parra, Fue hace que rato ya. también eran. Yo pensaba que era más reciente. Fue ya por lo menos 5 años, casi. Los Parras, sí, pues grandes tipos también. Ellos Sí, pero muy recordados. recordando Son el como de otro. los que eran siempre muy buena onda. Como que iba allá a la Secretaría de Estudios, estaba lleno, pero le hacía es decir, como un gesto No. al Rubén y te atendía por sobre todos los demás que estaban esperando ahí. Pero siempre era paleteado. Claro. Sí. Me hicieron una paletilla también una vez. Y pues ya así, a último año, ¿eh? Último año, en el último momento del año, claro, ya me voy a paletear. Una anécdota, Una anécdota. uno de los Parras una vez firmó un papel, no sé por qué, bueno, no firmó algo. Y la firma decía Adriano Chelentano. ¿Cachai? Qué extraño. Como te comentaba Germán y David, cuando nosotros ingresamos como en el año 96, había un funcionario, un viejito, que siempre estaba con esos traperos gigantes, weón, y especialmente en el lado de ping-pong. No sé si te acuerdas que jugaba ping-pong de repente con nosotros también, un caballero que era cojito. Sí, ¿Ustedes se lo vi. acuerdan? Nosotros le No me decíamos acuerdo el nombre. Enter ¿Cómo? Sandman. Ya. Nosotros le decíamos Enter Sandman. Un Bueno, recuerdo para Enter de ustedes, Sandman. el caballero falleció. Y tiempo después, como 2 semanas después, creo que estamos en paro, pero para no atrasarnos tanto con unos trabajos que teníamos, estábamos en la B15 trabajando y nos fuimos de ahí. Y cuando llegamos al lado de la escalera de piedra, miramos, yo me acuerdo, estaba con David y con Oscar, pero David dice que no se acuerda, pero bueno, No, yo con tanto estaba sin alcohol, ¿te ha ningún afectado sus tipo neuronas, de. weón? No tenía afectada mi neurona en ese momento. Tanto consumo de cocaína. Ah. Yo miré por lo menos hacia la plaza, perdón, hacia la mesa de ping-pong. Y entre medio de todas esas, ¿te acuerdas que eran mamparas de vidrio y todo, que estaban cerradas y abriéndose con el viento? Había una persona haciéndose, güey. Y era el caballero haciéndose. Pues estamos en toma, no viene Pero, el mapa. Y esa vez, Mario usted no se Bustos, acuerda. Mario Bustos. ¿Moribuste no No te sé. contó esa historia? ¿Qué? ¿Que también tiene otra historia? Sí, pues. En eso, también en ese momento, no sé si un par de semanas después de que todavía está en toma, ¿no? Sí, pues estamos en todo. Se estaba en toma y se le apareció. No sé si Mario Busto está escuchando esto, pero que me corrobore o me desmienta. Pero seguro que escuché en los comentarios de pasillo que comentó que se le había aparecido al viejito de la Sí, del paño. yo lo que escuché es que por lo menos en arquitectura contaba mucho la historia de que el caballero siempre se aparecía. Y de hecho, por eso posteriormente se colocó una placa y se colocó algo más hacia el lado de a ese patio donde quedó finalmente diseño, el edificio diseño. En ese sector había una puerta que era como donde se cambiaban las personas que hacían aseo y es donde el caballero vivía. Ahí, porque él Ah, vivía en la. sí. Y se puso unas placas y se pusieron algunas cosas ahí porque como que todas pensaban que en realidad lo que él andaba buscando es que lo recordaran. Una cosa así, me imagino. Y bueno, lo seguimos recordando hoy en día en doble casetera. Y puedo aportar algo más. Puedo aportar A ver, algo más. aporte, A aporte. los pocos días de fallecido, no. Viste que ahí está en un sector que se llama Ágora, que era una Sí. especie de como Cancha de béisbol, o escenario, sea, de claro, voleibol. como un anfiteatro y después está la cancha. Un anfiteatro de alguna forma. Es que, sí, bueno, no vamos a ver así como específico, anfiteatro de otra forma, pero eso era como un cuadrado, un cuadrado. Alguna vez vi a congreso ahí tocar, muy bueno. Nagger, pero igual, ya, vuelvo. Antes de entrar a la FAO, una vez fui gratis a ver a congreso. Ya. Pocos días después de que fallece este caballero, no me acuerdo su nombre, nos sentamos en la banca afuera de esa puerta donde él vivía y cogimos que penca que se haya, siempre como con sentimiento recordando a esta persona. Y de repente viene un zorzal y se coloca al lado mío, casi en mi hombro, en la banca. Hace un periquito. No, un zorzal, así como a lo que nacen los pájaros de estacionarse al lado de una persona. Pues. Entonces fue, dijimos, oh, era el caballero. O alguna manera de comunicarse de la naturaleza que tiene. Ya, preguntas. Pregunte nomás. ¿Con quién está ahí? ¿Qué No tan recuerdo. intoxicado está? No recuerdo, No, no, no, preguntas, preguntas, pero. primero, preguntas. No ¿Con quién? ¿Por qué recuerdo. siempre desconfiando? ¿Por qué siempre desconfiando, David? Alguien de la pandilla tenía que ser, pero no Ya, recuerdo. Fue ¿no te como al. acordáis de entonces de con quién? No quiero dar Ustedes nombre, tío. entraron en el 94. ¿Qué entró? No. ¿Qué año? No, ¿Qué año entró? 95. Ah, ya. Alguien 95. 95. Yo creo que estaba ahí con el Flaco Lara, yo creo. Estaba ahí. No, No, Flaco no Lara, era. cuando se acuerda que falleció el caballero, falleció como en el 96, po, weón. Pero solo que era de su curso, po, weón. El Lara. Sí, pues. El Flaco Lara, pero se 95. juntaba con el Olafo de antes, po. 2005, 2015, 2025. 30 años, compañero. 30 años, no me acuerdo quién está, David. Tu pregunta me descoloca, me Pregunta, descoloca. pregunta. ¿Qué nivel de intoxicación tenías? Probablemente algún grado alcohólico por cerveza, lo más común. No lo voy a negar ahora. Y segunda pregunta. ¿Le Ya preguntaste hay como cinco preguntas, pues. al Sorsal algo? Le preguntaste, señor Es Sosa, ¿qué quiere para...? una especie de método para como detector de mentiras. Pero ¿Sabéis si qué? Lo algo que voy pasa a es que David, hacer... cuestiona Sí. esto. Pero tú cuando a David le preguntas tú, ¿cómo viviste el terremoto del 2010? David tiene una respuesta que a muchas personas sorprende. Porque David No, no lo pero es vivió. que... Es un De hecho, espacio David temporal distinto. pensó que los daños que existían en el departamento debido a un carrete de la noche anterior. Claro. No, pero son preguntas válidas. Tú me preguntas, ¿qué te pasó? No, pasó esto. Y yo te respondo dentro de lo posible. Y como Yo creo que Germán hizo igual. recién, dentro de lo posible me respondió, porque no sabía con quién estaba. No, aparte fue un suceso de la naturaleza. Que un ave que generalmente son temerosas, se coloquen al lado tuyo, es algo extraño, justo en la puerta donde vivía este caballero. Pocos días de fallecido, es como un suceso extraño. Yo no hubiese estado Le doy un tomando pin. buena al lado de la Yo puerta te de la creo, que Germán. abrió también. Yo te creo, Germán. Y lo que pasa es que no está en cuestión si me creen o no, yo lo viví. Así que Yo no, no es que no te crea, te apoyo no. con tu Yo te experiencia, creo. pero Buena voz, sí, demócrata todos podemos vivir cristiano. cosas muy extrañas No, en nuestra vida. no creo en lo que tú dices, pero daría mi vida por defenderte. Ya, sí. Doy mi vida por permitir que digas lo que estás diciendo. Demócrata cristiano marcianos. No, sí, y ahora hay peores porque están los amarillos, están los demócratas, son diciendo cosas amarillas siempre. No, sí, no hay problema. Pero Es verdad. el punto Oye, es que vamos. tu experiencia es válida. Tu experiencia es Está válida. sonando el cronómetro hace rato, está sonando. Vamos a hacer Ya, un aquí estamos, aquí estamos. break-in musical, si no, esto se va a alargar hasta las 5 de la mañana. Uno estaba viendo la película La Playa, una con DiCaprio, así, más o menos fome, pero muere alguien y cantaron esta canción de Bob Marley como funeral, que me pareció súper bonita esa parte, que era la canción Redemption Song, que la vamos a poner ahora como un tributo a los que nos han dejado últimamente, o personas de la FAU que se nos han ido. Particularmente dedicada al pajarito, ahora como una canción de liberación y de redención. Seguimos con eso y volvemos en algunos minutos más con más conversación acá en Doble casita. año 21. Programa número 2. Yesterday, rabbi sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation. Triumphantly, won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Ooh, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, all I ever had, redemption songs, these songs of freedom, songs of freedom. Continúa la cita nocturna de Doble Casetera. Ya pasada la medianoche en este 30 de marzo, ayer fue el 29. Por acá en la ciudad se escuchaban algunas escaramuzas de el Día del Joven Combatiente, que es una fecha que algunas personas conmemoran, que tiene que ver con los jóvenes que lucharon contra la dictadura. Yo he puesto ciertas desvirtuaciones, etcétera, pero. Pero bueno, recordar siempre la memoria es importante. Oye, Germán, y yo que llevo un tiempo fuera acá, ¿sigue siendo como antes? Con el impacto que tenía de repente corte de luz, de sectores que estaban, que habían enfrentamiento. ¿Se vio eso? Porque yo por lo menos en las noticias no capté nada, güey. Todavía hay algunos lugares donde, por ejemplo, la Vía Francia o Peñalolén, donde se producen enfrentamientos y va la prensa con casco y todo. Si no, eso se mantiene, pero ya en menor medida que algunos años atrás. La sociedad está en otra en todo caso. Yo creo que está la penetración del narco en las poblaciones súper fuerte, entonces los muchachos están en otra más que. La memoria es algo que está bastante perdida en realidad. Sí, no. Yeah. Así lo veo yo, por lo menos. Sí, sí. Me imagino. Es algo que he escuchado también en otras partes. Pero también recordamos memoria respecto de algunas grandes producciones musicales, Miguel. Sí, estaba buscando efectivamente, no sé si tú tienes la fecha en que fue lanzado esto. Yo sé que el año fue el año 75. Pero por algo estamos hablando de él, creo que porque esta semana se cumplieron 50 años ya. ¿Cuántos serían del año 75? 50 años. 50, sí, exactamente, 50 años del film Tommy, que es una adaptación claro. Cinematográfica de un álbum que es un tipo ópera rock que hizo The Who. Lo tomó el director inglés Ken Russell en el año 75 y lo sacó como película. Obviamente también con su soundtrack, que era el que te estaba mostrando yo en delante, que yo tengo un cassette del soundtrack de la película. Por ahí tengo también en DVD la película. Y es una película en donde, además de los integrantes de The Who, aparece Tina Turner, Elton John, Eric Clapton. Y otros actores como Jack Nicholson, Oliver Reed, el Robert Powell, que tan conocido como Jesús, también aparece en la película. Y la película trata de un niño que queda ciego, sordo y mudo, como la Shakira, fue antes de la Shakira, esto sí, como consecuencia del trauma sufrido al contemplar el asesinato de su padre a manos del amante de su madre. Una película que yo, para mí. Bueno, la primera vez que la vi, debe haber sido como en el año 96, 97, y me impactó, fue bastante. Porque además, cacha, en esos tiempos estaba Film and Art, no sé si sigue existiendo ese canal, pero Film and Art, que en un canal de películas como serias y artísticas, ese día, además de dos documentales de los Who, dio la película. Entonces, fue como un día entero de ver The Who. Fue bastante agradable. Y en ese momento me impactó esta canción interpretada por Elton John que se llama Pinball Wizard, que tiene también harto ritmo y muestran a Tommy, que es interpretado por Roger Daltrey, el vocalista de The Who, jugando pinball estas maquinitas, mientras Elton John canta la canción. No sé si ustedes tienen alguna historia para comentar o nos vamos directamente con el tema. Don David. Parece que nos vamos directo. No, no, no, no, o sea, si te, siempre tenemos historias que comentar. No sé, que le quería hacer la palabra a David. No, no, no, yo no, no tengo ninguna historia con el filme, pero sí es como música de como de, por ejemplo, Elton John que usa su música y que era como distinto a lo que él era, porque era como más balada y todo eso. Pero Claro. que está fuera de su de registro, aparte de ser música, ¿cachai? O sea, no era Pero cine lo que estaba haciendo. recuerda que Elton John también desde chico adoraba la música como el rock and roll, que tenía a grandes rock and rolleros norteamericanos como entre sus ídolos. Eso lo caché en la película, no, no porque sea muy fanático, sino que suelo ver las películas de biográficas de los cantantes y eso salía en la de Elton John. Pero si eres fanático no tienes que ocultarlo de todas maneras. No sé. Yo sí lo soy. No, yo tenía dos impresiones, siempre personalizando la web. Una, me parece como que los británicos tienen como hartas trancas de niñez y hacen como obras, por ejemplo, de Wall, de los Pink Floyd. Y esta Tommy es como de cosas que le pasaron cuando niños que repercuten luego en su vida de adulto. Es como lo mismo, me pareció. Igual también están los discos conceptuales, que son como muy de ellos. Como que todo porque el disco original es del 69, según lo que acabo de leer acá en el Torpedo. Entonces fue un disco tan trascendente como de búsqueda personal, no sé, que se llevó al cine como una obra más, mucho más completa. Que igual, muy recomendable de Who de todas maneras, pero esta película igual es bien loca. Tenía como parte entretenida. Y lo segundo que iba a comentar era respecto de que yo era muy malo para los videos, entonces jugaba a Flipper que duraba más. La ficha me duraba más. Entonces, algo. Era un mago del flipper. Claro, Eras yo. un pico. Y por lo mismo ya me conocía de memoria los que estaban a la vuelta de mi colegio, así que ya me duraba la ficha. Pero no te Más. acordáis cuáles eran los pinball Sí, que usaba jugaba Hulk. Hulk y había otro que era Kiss. Kiss, ya. Kiss. Me acuerdo estaba un Hulk y un Kid. Y ahí te hiciste fanático del Toño. No, este fue en otra discoteca. Más grande en una discoteca. Ya. Y jugando Tetris. Sí, yo creo. Eso, sí, podríamos ir al tema pinball, el mago del Mejor vamos al tema. Ahora Sí, lo que vamos, vamos con. el único lugar del mundo donde dicen flipper al pinball es en Chile, güey. En todas partes se llama ¿Sí? pinball, pero aquí se llama flipper. ¿Por qué no sé, güey? Vamos entonces con Flipper Wizard de Who. Cantada por Elton John. De la obra Tommy también, coincidentemente con tributo a Tommy Rey. Thank you. Bueno, como les comentaba, el baterista actual de The Who es Zach Starkey, hijo de Ringo Starr. Ya lo habíamos comentado en algún programa anterior. Ya. Yo estaba comentando. Creo que hemos comentado, David, que The Who parece que viene. ¿Viene? No, sí, estaba comentando si The Who había venido a Chile. Algún momento. Acá veo el dato en nos ayuda cooperativa.cl. El 19 de septiembre del 2017 estuvo. Exactamente. Debutó frente a 45.000 personas. Justamente. En el festival Santiago Rock City. Ya. Y ese concierto lo cerró Guns N' Roses. Fue un concierto de más de 3 horas. No fui. Tocaron, oye, por ejemplo, aquí en Explain, The Seeker, Who Are You. En la serie esta, ¿cómo se llama la de los detectives? Ocupa mucho de Who. CSI, el original, sí, en todas sus versiones. En los tres ocupan tres temas distintos de los Who. Qué interesante. Y pero otros conciertos, por ejemplo, no ha venido solo, porque ese era como un festival de bandas. Claro, sé en realidad si ha venido solo de Who, creo que no. Y ya están, creo que ya no están de gira, ¿no? No sé. Mentiría. Por lo menos mira, dice que en el año 2023 The Who confirma tour con orquesta y UB40. No, 2023, eso fue. Reggae Music. Reggae. Sí. En el 6 de julio, dice. Comenzará el 6 de julio. Hice el Pete Townshend, explicó que. Pues ya me metieron comercial a la página, hombre. ¿Viste? Por no pagar la suscripción. Es como Mauricio. 3, 2. Leyendo el diario. Yo digo, Townshend explicó que Roger inicialmente bautizó este tour como una orquesta, como Moving On, avanzando. Bien ahí. Pete Townshend, el Roger y una orquesta. Y como acompañante estelar es UB40. UB40. Eso es la actualidad. ¿Y algún concierto últimamente, Germán? Sí, hemos tenido una. Bueno, estaba. Ahora dicen Lola. Estuvo Lola. Ahora, claro. Como. Lola. Nacional, viene harta banda y. Y como festival más grande que se hace en Chile, estuvo también el festival gratuito más grande, que es REC en Concepción. Yo ya he estado viendo los últimos años que ya está yendo gente de otras regiones, va, se toma los 2 días, ¿sí? Y va al concierto. ¿Eh? Sí, yo conozco, inclusive algunos compañeros del Nahuel fueron a ese concierto. Sí, yo también, como que ya es más común viajar a ese concierto, lo igual puede ser una interesante aventura en el futuro. Viajar a Concepción. Estaba Garbage, weón. Yo, si hubiera sabido que estaba Garbage, hubiera ido, weón. Pero ese está en el. Disculpa, ¿es REC o está en el Lollapalooza? No, en REC. En REC tenía números internacionales bien buenos. Estaba Suede. Estaba Julieta Venegas. Que cosa que recuerda ahora. Creo que estuvo Babasónico. Parece que también estuvo Babasónico. Babasónico. Y que también estuvieron en Lollapalooza. Súper bueno que haya algo gratis en esta vida, pues, se agradece. Y creo que está revisando. ¿Dónde se hace, Miguel? ¿Dónde está ubicado, ¿sí? como el lugar donde se hace? Sí. Sí. Ya. ¿Sí? No, pero es un lugar muy especial, un parque, No sé, un cuartizo. Está como atrás del mall. Hay varios escenarios y lo que me estaba comentando es que es cerca de de la ¿cómo se llama? Para mí es hacia la costanera, po, bueno. De Sí, hecho se pues. llama como el Parque Costanero. Yo vivía en Al Concepción, ladito. era. Creo que Claudia Botello estuvo en el concierto, ¿no es cierto? ¿Tú fue para allá? La Y corresponsal anda con me Carlos. estuvo comentando que habían dos escenarios, o no, no me acuerdo si fue ella o otra persona, pero que habían dos escenarios y mientras estaban cantando en uno, iban preparando el otro. Entonces, no había tiempo de espera para. ¿Cachai? Sino que partían al Ah. tiro. Y porque yo vi en el mapa, claro, había un escenario Santander, había un escenario que era de Entel, escenario Teatro Bio Bio, entonces habían como varios. ¿Cachai? Y lo que también comentaba ella, que a pesar de ser un evento gratuito, la gente era Bien muy ordenado. respetuosa, muy tranquila, no como cuando repartieron tulipanes, por ejemplo. Gente educada en realidad. El público del rock igual es más respetuoso. En este tiempo, antes era más violento ir a un concierto, pero ahora ya no. Ahora es más gente bien Es que tranquila. los violentos de los conciertos anteriores ahora ya son abuelos, po. No, y graban podcast en la noche. Claro, exactamente. Claro. Están Claro. dedicados Cuando hacía ahí el muro de la muerte, ¿cómo es? El muro de la. a otras cosas. El otro ¿El día, yo un día viernes a patíbulo? ¿El las 8 de la patíbulo? noche. Un día viernes a las 8 de la noche estaba en un supermercado y en vez de estar buscando dónde estaba el ron más barato, estaba buscando el agua mineral, weón. Me di cuenta que ya estamos viejos ya, man. Claro, sí. Ya no estamos en la FAU, ya no estamos en el Unimar. ¿Y lo pagaste o te lo metiste en la chaqueta? Bueno, las costumbres se mantienen, pues, compañero. Ah, Al lado del jamón. ya. Sí, el jamón con etiqueta de jamonada, sí, mortadela. Claro. Jamón con pimiento, el más barato, no, ni Oh, siquiera jamona. sí. ¿Verdad? Y un tiempo Igual nosotros es compramos rico una cuestión ese. así que era que en el Unimar vendían como comida y nosotros compramos con los chiquillos arvejas con mayonesa, una wea así y un par de marraquetas y eso Era lo almorzábamos. más barato que había. Era lo más barato Sí. que había. O con el Oscar, que había una dieta muy buena que teníamos con el Oscar, que era una manzana y una cerveza. Claro, no me acuerdo de eso, favorecía a la memoria. Vegano, totalmente De vegano. totalmente vegano. No, generaba Fueron músculos, precursores, pues. fueron precursores, wey. Vegano Sí, fitness. Exacto. por ejemplo, el claro, y ese Unimarc que estaba ahí, creo que era, daba comida, claro, pues, daba comida así como. No daba comida, me No, refiero. no daba, te la vendía. Te la vendía. Tenía comida, pero así como ensaladas, cosas así como de. Como lo que actualmente eso es como buffet, podría decirse. Pero da, no, te lo vendían ahí. Te compráis medio Y la kilo de ensalada, arveja. tipo, la ensalada era más barata y pesaba menos, pues. Ajá. Sí. Y le podía echar todo el condimento que quisiera. Entonces le echamos harta Claro. mayo y después empezaron a cobrar la mayo. Claro. Te empezaron a dar el limón en sobrecito. Acá. Vivencia, vivencia Uy, no, no me extraordinaria. acordaba de eso. No me acordaba de eso. Y Me y del vino como rosé, una vez. y del vino rosé, o de Marco Lienlaf con sus No, vinos yo. que llevaba a terreno y los colocaba en el hielo. Es un terreno de geología, ¿te acordás, No, no me acuerdo de eso. no? Me acuerdo que Ah, nosotros compañero. comprábamos el vino más barato que nosotros comprábamos en ese momento, que era alguna sugerencia del sommelier Lito Herrera, una cosa así. Espacial. Era un no, no, no, era un canepa que valía 700 pesos en ese momento. Canepa ¿Botella reserva, o 700. tetra? Que era, ¿Tetra? no, no, ¿Botella? no, en botella, Ah, botella, ya. botella. Que era un Yeah. vino ¿Qué te creí? blanco. ¿Qué te creí, Claro, po, un vino weón? blanco de canepa, directo Y del valle del de hecho, Calchagua. David en ese tiempo estaba a 350, a 500 pesos. Ya. Tal vez que era Calculando un canepa no la reservado. inflación. Ya, es que yo me acuerdo que tal vez que era de 700 minutos a 350 pesos, pero es otra cosa. Y si todos ponían Pero 50 pesos, salía uno. Y si ponían claro. 100, salían dos cajas. y todo bien. Yo me acuerdo de Era la pregunta, comprar. te hago una pregunta, David. Ya pregunto, ¿Era ¿viste? necesario echarle jugo o así no? No, no, no No, era bastante bueno. era Ah, bastante bueno, sí, perfecto. era bueno. Bueno, ¿Sí? para los Eso es lo estándares que. actuales, yo creo que sigue Era. siendo bueno. Sí. Era bueno, bonito y barato. El estándar actual. Sí. Nuestra juventud ayuda harto, sí, pero es que pero Nuestro joven era hígado a claro, procesarlo. nuestra papila gustativa todavía no estaban recibiendo toda esa cantidad de tóxicos que iban a recibir muchos años después, bueno, pero entonces que estábamos jovencitos, vírgenes. La cantidad de plomo que venía en ese vino lo hacía que se viera blanco. Imagínate cómo qué tendría. Pero bueno. Y Bueno. eso era lo que en ese me acuerdo de ese momento que te acordaste de la comida del Unimarc y sus alcoholes baratos y Los la auditores mortadela. nos pueden comentar esos años de quizás precariedad, pero de disfrutar igual los Sí. buenos licores. Claro. Oye, quería tomarme este último minuto antes de que se caiga el este ¿La para grabación? no pude ir a o sea, en realidad no quise ir a Lola ni a Rec, pero pude disfrutar de ver a Garbage en vivo. Yo tenía la referencia de que en vivo era bastante más musicalmente mejor que las grabaciones, que suenan iguales como música indie, guitarras, pero en vivo era un totalmente Más bueno, rock. una explosión de guitarra así muy bien hecha, weón. Una Ya. fórmula. Tenemos a una frontwoman que es increíble, que es como ícono de los 90, más una banda que sonaba a la raja. A todo. Guitarras filosas y alternativas, sonaba perfecta esa combinación en vivo. Así me quedé con muy, muy buenos recuerdos. Y ya queda casi nada segundos. Ellos, la música de apertura del show era con Laura Palmer Den, que es música de Angelo Badalamenti para la obra Twin Peaks, así que fue entretenido también ese pequeño homenaje que le hicieron al principio. Así que ahora vamos a ir con ese algún tema de Garbage y voy a poner un trocito de Twin Peaks también ahí, un poco rememorando lo que se vivió ahí en el escenario. Ya después de la canción de Garbage, seguimos con Doble Casetera. Y según nuestra pauta, sí, estamos en un tema más misceláneo en este momento. Y dentro de los temas misceláneos, Miguel nos contaba que había dos noches de déjeme lluvia. leer. Sí, ¿Aló? ¿Perdón? ¿Dos noches Miguel de estaba lluvia? contando que, claro, tenía un par de noches de lluvias allá en el sur, y Sí, digamos que está son. lloviendo desde noche bastante fuerte en la noche. Y de día hace calor. Ah, Rico. pero sin lluvia. No, de día no llueve mucho, unos goterones nomás, pero está haciendo bastante calor. De hecho, en este momento hace calor. Oye, yo acá tengo una mermelada que de la producción del fondo, Miguel. Está bastante bueno. Tengo un trozo de carahue en mi hogar. Sí, muchas Mira gracias. que también Qué bonito. Muchas gracias. nosotros tenemos acá la de David esperando a que nos venga a ver, porque no sé si se acuerda él, pero él es mi padrino Ah, ¿verdad? de Tenéis confirmación. que. Creo que no se acuerda. Creo que me acordé en este momento, pero sí, él siempre lo tenía Bueno, presente, siempre, ahí siempre. cuando vengas a vernos, te tenemos tu mermelada también. Oye, a propósito, ¿y cuándo es esa cosa? Creo que es pasado mañana. Sigo no cachando nada. Sí. ¿Y cuándo ¿Cómo era que? lo...? ¿Cuándo era? ¿Y cuándo era? Me dijiste Fue la como semana en. pasada. Fue la semana pasada. No, no, no. Va a ser. Yo por interno te voy a mandar Te voy a el día. entender, voy a tener que prepararme Cuando me porque confirme. tengo que llevar todos los documentos necesarios para acreditar la vigencia. Exactamente. Bueno, Ya. ese es otro tema misceláneo, ¿viste? Miscelánea. Y Oye, a también, propósito de oye, en otro, en miscelánea, otro, en otro tema, en otro tema misceláneo, y como fe de rata, me de acabo de rata. encontrar un video donde sale que Tommy Rey era hincha de la Universidad de Chile, weón. Que creo que lo ¿Dónde? comentó un poco también. Estábamos comentando algo de que parecía más colocolino, pero no, era hincha de la Universidad de Chile. Puri cantó el Eso también, himno, tema misceláneo. cantaron como cumbia el himno del coro. Es algo Claro. comercial, ¿no? Pero un sentido. En el fondo Sí. era chuncho, el fondo. Claro, como cuando le hacís comercial a Coca-Cola, pero te gusta la Pepsi, pues. Es verdad. Pero algo entretenido, Eric dijo que no tocaba para la derecha. Es exactamente. Era generalmente un poquito más cargadito para la izquierda. Bueno, igual tienen. ¿Al quién dijo que Pachuco era más como para el lado de cómo Siempre se se dijo eso, dividían pero es el lo que yo te público? decía también, porque me imagino que en ese tiempo tampoco había mucho que cómo poder decir que no. Y muchos pagan con experiencia, ¿no? Sí. Oye, en otro tema misceláneo, hice la prueba, Germán, de la forma de ocupar un equipo antiguo para reproducir música desde el celular. Poniéndolos Lo cerca hiciste tú, ¿no? al. No, del. ¿Te acuerdas que te mandé uno que era colocar la parte donde sale la voz hacia la parte del cabezal de una casetera, de un equipo antiguo? Claro. Y efectivamente transmite. Y después de eso, debe ser esto de que está todo vinculado en internet, vi a un niño que colocaba, se tapaba una fosa nasal, colocaba el celular con la música por la otra fosa nasal, abría la boca y se escuchaba fuerte la música. Lo lograba. No lograba. Fantástico. Fantástico. Es también parte de temas misceláneos de hoy. Ah, ya. No sé la parte de. No sé, misceláneo está, que un tema que está cruzando toda la conversación respecto a la polémica de Viñuela sobre que estaba pagando con experiencia a su. No, No, no Viñuela, ¿quién es? No es El Viñuela, weón, arquero. no es Viñuela. Que David. se parecen, bueno. Bueno, Se viste, parecen. con Y razón te estaba. Es el hijo de Viñuela, weón. igualmente son como detestable. clones. Son como Es el clones. hijo de Tienen Viñuela. mil. Claro, son como un clon de Viñuela. Bueno, Lucero, Carlos Lucero, respecto a las los multitudes tienen trabajadores. un grito, las multitudes. Chúpalo, Carol Dance. Claro, Exacto. y Y bueno, y era que estaba pagando con experiencia a sus colaboradores de los podcasts, no, del internet, de YouTube. Claro. Hemos hablado de alguna u otra forma durante esta grabación respecto a pagar con experiencia Y este programa es tus. pura experiencia, no. Claro, esto es Siempre ha sido ad así. honorem, ¿eh? Y te vas con una grata nivel de experiencia al Experiencia. final de tu. Que claro, yo creo que también hay que definir el tipo de experiencia y el nivel de profundidad de la experiencia. Te doy Pero mi tomándolo experiencia. en serio, no, el one es súper Barça, igual, si no corresponde tener tres Bastante, pues bastante. trabajadores y no pagarles ni la chaucha, no, Lo no. que pasa es que, a ver, no haciendo una defensa del loco, yo creo que el no No, entender, pero no no lo va a sé, no, defender. no, a ver, No, no, no no, no. entender la Es forma de vista. de trabajar, No, pues, bueno, de las cosas. Porque si el loco no generaba plata con el proyecto, tenía que pagar de alguna otra forma todos los servicios, bueno, del arriendo de oficina, de los equipos, de la electricidad, del agua, y eso en tenía que carne, venir de una pues. fond. Que En venía, carne, tenía, o sea, me venía refiero que. con auspicio de carne dark. Bien, y tenía que ir de Además, una otra forma, pues. Entonces, ¿cómo pagaba eso si no mira, yo creo alguien lo que pagaba? yo ahora me doy cuenta de quién se encargaba de los alumnos en práctica en Conama. Ya estoy cachando ya cómo era el tema. No, pero yo no es que no estoy haciendo un efecto, estoy haciendo un análisis. Entonces, el loco no tenía plata para pa pagar, no sé, pues, bueno, como una empresa. ¿Cachai? Entonces, le recurría a los locos diciéndole que ustedes no son trabajadores, pero si tenían funciones y no sé, pues si le debían coordinarse, weón, de alguna otra forma, entonces había ciertos niveles de, no sé, pues de. Oye, pero A ver, por eso tanto un lado y hay pero otro zanjemos lado. la cuestión. Mira, hay muchos, entre comillas, emprendedores que tienen gente que no les pagan nada y lo ocupan la práctica, prácticamente 3 meses, ¿no? Se fue, trae otro más y así que tienen trabajo permanente y esa es una pésima práctica, pues bueno. Probablemente sea lo mismo Pésimo. este tipejo de no pagar nunca y Exactamente. tener puros colaboradores, entre comillas, pues. Yo creo Claro. que, conociendo al No, weón, lo poco que lo conozco de haber sido de esa misma caraña. Claro, así No, yo como lo que he un tiempo escuchado y listo. de gente cercana al tema y que ha estado diciendo que el compadre factura igual, que Es ganaba que lo es el mismo. punto. Es que es el punto. Que es el punto. Incluso aunque factures muy poco, ¿cachai? Independiente de eso, ¿cachai? Tú tenés que pagar los honorarios de alguna otra forma, ¿cachai? Capital Y que son, humano, que incluso como que puede ser bajo, da lo mismo, incluso que pueden ser bajos los honorarios. Pero tenés que tener una relación de ¿cómo se actúa? No sé, pues sí, vaya a pagarle por lo que hace, ¿cachai? Aunque sea Luca, güey, no importa. Si el punto es que sí. si trabajo una hora y esa hora vale. No sé, 8 lucas, te pago 8 lucas, da lo mismo. Si no, no es Oye. tampoco un pago de un sueldo, ¿cachai? Porque si no, Y porque si en esa estás. misma línea, han habido varios paros. Entre medio de eso está el paro de estos cafés, que no voy a decir el nombre porque no nos auspicen, en donde los trabajadores están diciendo que por hora creo ganan menos que el valor de un café. Ahí como igual Ya. en ese caso es más, no sé cómo Claro, decirlo. porque se están trabajando. Desigual, porque el café es carísimo, pues, weón. Un café es 6 lucas, 7 lucas, weón. ¿Cachai? Creo Que un café debería que estaban costar, ganando weón, 2.190 pesos la hora. 3 mil pesos, 4 mil pesos, ya, está bien. Pero que te cobren 7 lucas y a tu trabajador no le pagáis muy mal, weón. Entonces, no. ¿Cómo, pues, weón? Y en una hora, esos cafés en una hora sacarán 20, 30 cafés fácilmente. Que Más eso inclusive. no, o sea, claro, o sea, En un eso local, puede ser digamos. en un local, en una hora, puedes pagar perfectamente el día de facturación. O sea, más todos los costos. ¿Cachai? Y ya iba acumulando diariamente, semanalmente, y, o sea, pagáis perfectamente todos los sueldos de los trabajadores, pagando los costos, ¿cachai? Y obteniendo una rentabilidad. Siento Exactamente. que muchas de esas cosas son franquicias, ¿cachai? Que un loco paga por tener el nombre y el ¿cómo se llama? Y la marca, y tú administras el negocio. A mi hijo, el Tato, le pasó que estuvo trabajando harto tiempo en una heladería que tenía también restaurante y todo, ¿cachai? Y a los compadres lo que estaban haciendo es que cuando ya se... No les pagaban, no empezaban a pagarles menos, le pagaban parte, y después cuando se veían como acogotados, tiraban con el tema de que estaban en quiebra, ¿no? ¿Sí? Pues no pagarle a nadie más, pues. Y pero así todos sabían de que estaban abriendo otra tienda con otro nombre, pues. Las Sí, tías en una mala bicicleta. práctica. Suelen hacerlo. Tiene que ver con el que se corta por lo más delgado, que el trabajador finalmente. Este tipo no me importa, no le pago nomás. Eso, Sí, pues. entonces, eso en términos es un robo, pues, bueno, porque entre comillas te estafan, te contratan, te hacen trabajar y después no te dan, no te contribuyen tu esfuerzo, no corresponde. Digamos las cosas como son prácticas indebidas y a esta hora nos genera molestia que suceda, bueno. Claro. Este bloque misceláneo nos genera. Hablemos otro tema mejor más grato. Ya, el biselario. ¿Y tenía La otro tema muerte en biselario? de. La muerte de Jim Hartman. Eso es. Hoy sí, weón. Extrañísima. Sí. De hecho, No, pero ya. estaba Ya leyendo se ha ayer que dado más o menos. estaba Miguel que no había. Nadie había retirado los cuerpos todavía. Entonces, algo extraño tiene esa. Ni los parientes han ido. Porque Es no que había. vivían solos, pues, vivían solos. Jim Hartman ya estaba con Alzheimer, bien avanzado. Y por lo que dicen y lo que salió a la luz es que la esposa falleció debido a la anta. ¿Cachai? Y pasaron como 15 días o 10 días desde que falleció ella y falleció el Jim Hartman. Y que lo más probable es que él no la echó de menos porque como estaba con el Alzheimer no sabía dónde estaba, que terminó falleciendo porque no nadie le daba los remedios y nadie le daba comida. De inanición. Sí, y el perro que encontraron muerto dentro de una jaula y al interior de como un closet es porque el perro ese día lo habían retirado del veterinario y estaba con una enfermedad y tenían que darle los remedios, ¿cachai? Y como ella fallece, nadie le da los remedios. Sí, Oh. es un cruce de muchas historias, bueno, que da para una película, inclusive. Claro. No, a veces te da a entender que en ese caso de Alzheimer necesariamente tenéis que tener cierta red de apoyo de alguna u otra forma, ¿no? Que tengáis mucha plata, ¿cachai? Igual tenéis que tener la red de apoyo. Exacto. Y por ejemplo, los cuidadores también necesitan ciertos niveles de cuidado. Y creo que recién se está haciendo eso en temas de ley en Chile, por ejemplo, Sí. que se preocupan de las personas que cuidan a personas mayores o con algún tipo de enfermedad que las tiene postradas. Al menos se está avanzando en ese tipo de temas. Que pueden Exactamente. tener. Por ejemplo, en el caso del famoso Jake Hartman, que pueden estar y casos que pueden pasar en Chile también. Por lo menos se está discutiendo, no hay nada Se está concreto, pero discutiendo, se están están haciendo discutiendo. leyes, creando presupuestos. Pues, al menos avanzáis. No, no, no le quitáis la importancia, al menos avanzáis el tema. Sí, pero tú caché que hay leyes que acá no importan, po. A mucha gente no le importa. Esas son las leyes que duran 2, 3, 4, 5 años, po. En Yo hacerse. no entendí mucho porque yo no estoy constantemente viendo noticias, estoy más escuchando radio regionales, pero dijeron de que se había aprobado el tema de que los extranjeros votaran o se aprobó el tema de legislar? No, no, se pensó en hacer una ley para restringir el voto extranjero. Porque hasta ahora, con la ley de, con la ley que se hizo de voto obligatorio, ¿ya? incluía el, las personas, todas las personas que estaban inscritas con RUT, ¿cachai? Como es una inscripción automática, esa inscripción automática se presenta y todo eso inscrito automáticamente están obligados a votar, ¿entendés? Por RUT. Entonces, toda persona extranjera que tiene RUT y cuando se hace la actualización del padrón, quedan dentro del grupo de personas que tienen que obligatoriamente votar. ¿Sí? No hay distinción. Entonces quieren hacer una distinción entre personas que son, que han tenido, que tienen los RUT, estos provisionales, que lo entregan para, que están haciendo los, que están haciendo trámites de nacionalización de ciudadanía. Sí. Entonces quieren hacer una restricción de ese tipo, pero no, bueno, pero la, no sé si está. Le planteo una pregunta: ¿están a favor o están en contra que voten? Yo creo que deberían votar la gente que lleva suficientemente tiempo acá como que le pueda afectar lo que están votando. No votar una persona solamente porque como porque tiene un rol juego, ¿cachai? O solamente porque tienen RUT. No, porque tú arrastráis con eso, arrastráis gente. El otro día estoy viendo yo y, no sé, se decía que la derecha había traído Piñera, había traído gente para acá, especialmente para poder engrosar los que votarían por la derecha. ¿Cachai? Mira, si quieren votar por la derecha o si quieren votar por la izquierda, a mí me da lo mismo. Mientras el tema sea votar porque realmente es algo que ellos entiendan y que les esté afectando. Pero votar porque se arrastran por como ovejas, weón, por un grupo, no. Yo inclusive restringiría a las personas que no tienen ni idea de lo que se está votando. Es que en no sé si colocar una restricción de tiempo, ¿sí? Porque una restricción, porque tú tenés derecho a, cuando ya obtenés la ciudadanía o la o otro tipo de, ¿cachai? Nacionalidad a través de eso. Tú tenías derecho a ejercer un voto, ¿cachai? Entonces, ¿cómo conjugáis el hecho de que tú ya eres parte de la sociedad? ¿A favor o en contra? ¿Sí o no? Yo creo que estoy a favor, pero con ciertas condiciones. ¿Sí? Perfecto. Ciertas condiciones de tiempo. El tiempo, no sé, pues si estáis 5 años, 8 años, no sé, 10 años. Pero con una condición de tiempo. Y obtienes tu ciudadanía y puedes votar. Ya estáis con tiempo en el país como para cachar lo que está pasando y no entrar en el juego de que necesitamos que todos voten y están todas las personas entran en este bote de que pueden votar o no. ¿Sí? Oye, más bien, no hay una restricción total, pero sí con ciertas condiciones. Perfecto. Oye, dado el resultado de las últimas elecciones, yo prohibiría el voto chileno. Como que, o por lo menos lo restringiría a quienes estén. Yo en realidad el voto obligatorio creo ha sido negativo, porque cuando no era obligatorio los que estaban interesados y que tenían opinión votaban. Ahora como obligan a cualquiera, ese voto es poco pensado y creo que tiene menos compromiso en realidad. Es una opinión personal de todas maneras. Yo siempre creí que tenía que hacer la inscripción obligatoria, no inscripción automática, voto voluntario. Voto voluntario. O sea, si no quieres votar, vota. Si quieres no votar, tenía el derecho a hacerlo, pero también tenía el derecho a no ejercer. No puedes obligar a una persona a ejercer un derecho. Este derecho, sí, lo ejerces, no. Pero ahí está. Entonces, pero obligar no, a una persona a ejercer ese tipo. Tengo como un pequeño discrepancia. ¿Matiz? Si es una. Claro. Si es algo totalmente significativo para el país, debería ser obligatorio. Más allá de las otras elecciones, quizás menos trascendentes. Pero Pero define algo existen trascendente. elecciones poco la exactamente. constitución, por ejemplo, cualquier tipo de decisión constitucional ¿Eso debería ser sería revocable. trascendente o no trascendente? Eso sería muy trascendente. Ya, Pero, por ejemplo, para entre los la para los constitución pero por versus ejemplo, votar por concejales y alcaldes. el gobernador, bueno, los No, core. pero Pero sin también concejales, alcaldes trascendente porque te y afecta, quitarle ¿no? la importancia a esos cargos y funciones, Es como pero alcalde, también alcalde es súper trascendente, mucho más local, te afecta mucho más y yo encuentro directamente. que la labor del alcalde es relevante, muy relevante. Claro, entonces, es obligatorio alcalde, pero no gobernador. ¿Cachai? Entonces, si estáis diciendo, oh, es como si votáis, imagínate, votáis al mismo tiempo un gobernador y un alcalde. ¿Me entiendes? ¿Cómo voy a hacer obligatorio una cosa De y hecho, voluntario otro? No. así se hace, te pasan como cinco planillas, weón. Que sí, deberían que haya menos elecciones con más cosas que decidir para que no estéis votando una vez al año. O sea, Es que ahí más que elecciones algo. pasan a ser otro tipo de, o sea, son Pero, plebiscitos. por ejemplo, O por tenéis que ejemplo, cosas que decidir. en Suiza, los locos no es un país, podría decirse, unitario. ¿Cachai? Son cantones. Cada cantón tiene cierto nivel de importancia. ¿Cachai? Y ahí están los representantes que es el presidente, pero los cantones son como los que mandan. Y los locos no tienen como un parlamento como nosotros conocemos, ¿cachai? Y la votación de la población es mucho más importante siempre. Y tienen votaciones permanentemente. ¿Cachai? Y los locos votan permanentemente cosas. Y por, no sé, por decirte, cómo vienen los subsidios, cómo un cambio en la contribución, ¿cachai? Y permanentemente están votando. ¿Pero tú crees que Pero eso lo soportaría Chile, ese nivel de participación? Suiza no es un país serio, weón. Compárate con, no sé, con otro. No, sí, en realidad Suiza sí. Suiza no es país, weón. Se llama No, su loco, se llama Suecia, se llama Suecia. su folclore va a ser el queso, weón. Asterisco, Asterisco, no digo para allá. No, pues nada, sería de Londres, de Inglaterra. Guillermo Tell, que creo que de Suiza es Guillermo Tell, creo. El hombre A de pata Nacional. pelá. Como nuestro condorito es Guillermo Tell. Pero por eso digo, ese nivel de democracia más Guillermo directa Tell. la soportaría a Chile. Guillermo Tell. Guillermo Tell es el que disparaba la flecha en la manzana, ¿cierto? El avanzar, claro. Sí. Ya. Sí, yo creo que la continuando. Es que son modelos igual, es difícil aplicar acá. No somos mentalidad Sí, europea, además no que teníamos. No. estamos hablando de una población mucho menor a la chilena, distribuida espacialmente, mucho más mayor distribuida en las ciudades, ¿cachai? En Chile es un país largo y angosto, bueno, que tenés que cubrir Largo y hasta. angosto, con mucho corazón. ¿Sí? Pero mira, pero Tienes si que es la, cubrir pero si estamos, no estamos mucho territorio. creciendo, Con no más estamos de creciendo. 18 millones de No, personas, sí. bueno, bien igual. Sí, pues. No, Y no se estamos está creciendo, ¿cierto? Si estos compañeros, ausentando, ustedes expertos de INE, está ¿qué dicen los incrementando datos, weón? la población de la región metropolitana Los datos dicen lo que dijo la y gente nomás, pues, bueno. ¿sí? No, pero los que cuentan las personas son el INE. Generalmente mucha gente se contrata externa para censar, así yo desligaría eso de los que cuentan las personas. Tú estás diciendo. Pero sí, entregamos las cifras, ok, sí, no, Ya. está bien. Y de hecho, este operativamente fue más exitoso que la experiencia un poco traumática previa, así que podríamos decir que está dentro de la CEPAL lo dijo. Un buen censo, un buen censo. Sí. Sí, pero no tuvo así como Cagazo. cagazo, claro, Claro. o No, evidentemente, y se cosas cubrió, más evidentes. se cubrió bastante. Se cubrió bastante. Yo que Cubrido. acá vi el trabajo que hizo la Pilo y el equipo que tenía ellos, que era la parte rural acá de Carahue. Cuando no encontraban gente, se les dejaba una citación. Si esas personas no iban al local, ellos iban después. Sí, o sea, fueron dos, tres veces a las viviendas que se dejaban sin habitantes, ¿cachai? Cosa de llegar hasta el dato, ¿cachai? Entonces, es mucho, mucho mejor el trabajo que se hizo que lo que se hacía antes, bueno, en compresión, lo que me tocó vivir a mí en Isla de Maipo, por ejemplo. ¿Tú alcanzaste, Miguel, a realizar, usted o Germán también, alcanzaron a realizar cuando se hizo cuando se hacía por un día el censo? Me Sí. refiero a un día oficial. Yo sé que Exacto. usted trabaja 2002. durante años, ¿cachai? En el desarrollo del censo. Pero alcanzaron. ¿Y cuál es la diferencia y técnica y qué podría tener con lo que está haciendo actualmente? Que es el esfuerzo que se hizo, por lo menos en el caso de nosotros, fue a sectores en los cuales, mira, el equipo se reducía. Obviamente, a diferencia del censo, que el censo iban todas las personas, o en ese tiempo había mucha gente que se ofrecía. Después Los que hay tres voluntarios. personas que tienen que cubrir la comuna, todo lo que no se había cubierto. Entonces, llegaba gente al local y no sabían, no podían identificar bien de dónde venían. Entonces, se les dejaba como los rezagados, ¿cachai? Como que Sí. sabía ahí que eran de la comuna. A otros sabía que eran de tal distrito, rezagados distritales. Pero nunca podía llegar al punto exacto de dónde venían. Mucha gente no tuvo ningún interés en ir al local, ¿cachai? No había gente para salir de nuevo a terreno a buscar el dato, a diferencia de ahora, que sí se hizo. ¿Cachai? Porque no es un grupo de gente que ya tienes contratada, por decirlo, que necesita Exacto. hacerlo para cumplir el objetivo Exacto. dentro de su trabajo. Pero veo una diferencia positiva, podría decir. Sí, Sobre acá se trabajó con equipos censales y yo creo que mecanismo sí, hay distinto en mejor realidad. cobertura. ¿Son Bueno, distintos o es más positivo o menos o más negativo? O son distintos, tan distintos que no podéis hacer vamos a una. entrar en el plano de las opiniones más que de la certeza, porque Entonces, estaba opinando, Germán. Estamos opinando. algunos países prefieren una modalidad a otra. Es muy caro detener al país un día, entonces es mejor tener esta otra modalidad en que tenía un equipo operativo que contratáis temporalmente para que levante los datos. ¿Cachai? Y ahí depende de cómo sea la gestión. Entre regiones, entre comunas, es bien distinto cómo operan los equipos, entonces hay que tratar de estandarizar ahí. No es uniforme. Generalmente el personal que se contrata no tiene un muy buen pago, entonces también la calidad de su trabajo no es de las mejores. Hay gente que, por ejemplo, si eran 3 o ¿cuántos meses fueron? ¿6? ¿3? Se cambió mucha gente, gente que se fue antes, etcétera. Entonces, una cosa por otra, a veces, como dice Miguel, se tiene la oportunidad de volver y revisitar lugares que no lograste levantar. Sí, eso es muy bueno. Pero también tiene otras cosas a favor y en contra. Entonces, si me decís con cuál te quedáis, no me juego con ninguno. No podría decir que uno es mejor que otro, en realidad. No tengo una opinión de Sí, sí, sí, sí la ni en tengo, otro David. sentido. Sí la tengo. No es ninguno, no es que uno sea mejor que otro, pero sí es más caro hacerlo en un solo día. Porque Pero una tenéis cuestión. que detener al país para que se cense, que el objetivo se logra, pero dejáis de producir, pues un día en el año igual es súper caro. Que en este momento, para la gente que toma decisiones, el hecho de que sea más caro o más barato es importante para poder hacerlo, ¿sí? Porque si no, no siempre tendría el problema de que esto es muy caro, que es caro, que es caro hacer el centro, pero es muy importante. Es que siempre es caro, es una obra gigantesca. Es caro, es caro, Pero en un claro. día es mucho más caro que hacerlo de esta otra modalidad que son por varios meses. Y por ejemplo, en Estados Unidos, el Trump en estos momentos acaba de dictar una norma de borrar, no sé cómo, borrar. De suspender, eliminar una como una unidad estadística del gobierno. Ah, ¿Qué mira, significaría eso en Chile, por ejemplo? no sabía, Eliminar el weón. INE. Sí. Alguien lo Bueno, hace tiempo que intentó, se está hablando, sí, se está hablando de eliminar No, sí, de hoy día lo decreto. no, el Ah, gobierno tiene eliminar acá en problemas Chile lo que es el IPC. de. El gobierno de Piñera Exacto. hizo todo por Sí. externalizar las funciones del INE, Exacto. entonces era como, prácticamente Pero siempre fue, pero o su sea, pero intención era que cacharon que desapareciera, no, pues, weón. pero cacharon que no podían competir contra el hecho de que, pero no borraban la historia, el historial de de alguna otra forma. No No, lo que pasa es que borraban. era una tremenda oportunidad de negocios para ellos que tienen consultora. De Ajá. tipo estadístico, que la función del INE la empezaron a hacer estos grupos que son los mismos que hacen las encuestas de opinión pública, los mismos amigos de siempre, pues bueno, así que fue su objetivo. De hecho, hubo un director que se llamó Patilo, que hizo todo por reducir la cantidad de personas, las funciones, etcétera. No le resultó. Afortunadamente seguimos, pues, así que bueno. Confiando en el futuro siempre, ¿eh? Y varios de nuestros auditores Exactamente. también han pasado o siguen en el INE. Hay varios, un saludo ahí a varios. Sí. Aprovechando que fueron publicados los datos, man. Que, ojo, David, también son preliminares. Falta la proyección censal, que es una etapa posterior. No, no, no, no Que estaba se va hablando, no estábamos a. hablando de que. Probablemente son. Las cifras van a ser más personas porque esto es solamente el dato preliminar de personas censadas, de como ¿Pero cuánto va a gente. subir, tú crees? Sube En siempre. tu experiencia, ¿va a No, subir cuánto? no te podría decir tanto cuánto, pero sí, siempre sube después la proyección censal. Ya, pero arriésgate un poquito, pues, ¿cuánto van a subir? De 18 millones a 18, pues. No, si están 18 y tanto, cercano a 19. Si me pedís que me Ya, arriesgue, pero weón. Pues si no la sí, echan toda lo mismo, sí. pero weón. Si no sale, si la proyección no llega a 19, ya saben a quién reclamar. A Olafo, que está. Olafo hizo los Olafo, mapas. sí. Olafo hizo los mapas. Pero la proyección que se estaba teniendo era como 20 millones, pues. No, pues vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos Sí, a ver. lo que pasa es que claro, la proyección que se tenía que haber hecho con cifras del 2017 deben haber sido Exacto. cercana a esa, porque las proyecciones se hacen con una tasa de crecimiento en función de los censos anteriores. Pero acá lo que se ha explicado es que existe un envejecimiento de la población, Claro. existe menor crecimiento, menor tasa de nacimientos, ¿cachai? Pero Entonces eso también afecta al crecimiento de la población en general. es que yo estaba analizando eso, pero incluso así. Tú tenías una gran población migrante que ha llegado durante todo el periodo intercesar, podría decirse. Sí. Y aún Ah, así, también, y ojo que aún tenías así. también muchos que se fueron también. De esos que llegaron, muchos se Sí, fueron. pero no, no, no. Yo creo que igual, no sé, pues podríamos ahí Habían debatir el porcentaje. Pero igual, aún varias así. que yo escuché que dijeron que cuando se salía Boris, se iban a ir del país, así que toda esa gente también debe estar afectando la tasa. Claro, Ya, me voy. interpretaciones hay muchas en realidad. Oye, esto se acaba, weón. ¿Cuántos minutos nos quedan? Allá. 4 minutos. Salió largo el bloque Pero miscelánea, weón. aún así, si tú pensaste que ingresaron 1 millón de locos de todas partes del mundo, ¿eh? ¿No? Sí, pero David, Pero lo que David, pasa es tenéis que ver que las yo creo que cifras, pues, interpretarlas, sí. Y tirar también las cifras. existe el factor que lo más probable es que hay mucha gente inmigrante que no fue censada, que se escondió del censo. ¿Okay? Por no Ya. tener papeles, por diferentes cosas, no hay, la gente que no tiene papeles tampoco quiere aparecer en ningún tipo de estudio. Claro, Y no también tenéis hay una cómo opción, contabilizarlo. pero ¿Okay? Y pero metodológicamente, las tasas de crecimiento asociadas a lo que es la tasa de natalidad y también la tasa de defunción son las que más afectan el crecimiento de una población. más allá de la migración, Más allá que la no, migración, porque la no, migración no va a ser un ojo. porcentaje tan alto como el que es la tasa de crecimiento. Y nosotros estamos viendo una sociedad en la cual antes se decía solamente que era la familia como profesional, que se casaban, pero que no querían tener hijos y preferían tener un animal. Pero eso ya no es solamente Un al cordero. estatus social como profesional. O sea, se ha traspasado hacia abajo, hacia arriba, ¿cachai? Ya no es el tema de muchas familias que antes se decía, las familias como estigmatismo, pero, o sea, estigmatismo, perdón, como ese, Tenía una para los visión que no quieren muy ver, para los que corta, no podían ver bien corta. esto, se Tenían decía mucho de que la estigmas población, corporales. la población más pobre tenía más hijos, ¿cachai? Pero no es tampoco un factor que hoy en día se vea, ¿cachai? No, Se pues fue. trata de mantener otro tipo de estructura familiar. Entonces, eso está afectando. Y algo que a lo mejor, y yo creo que esto venía de antes del censo 2017, pero en ese censo no se logró identificar bien. Por lo mismo quería comentarle bueno, los especialistas en demografía tienen una metodología para hacer levantamientos censales y todo esto es como posibles imponderables que dicen ustedes que no, que en realidad no quiso contestar, que se escondió, que se fue. Todo eso está calculado, ¿eh? Una población se puede medir, igual se puede medir, ¿cachai? Entonces yo invito a observar las cifras y leerse las separadas técnicas también que se generan, que explican todos estos fenómenos y repito, es una la primera son varias etapas para dar como concluido el censo, estamos recién en los datos preliminares. Así que eso. Bueno, entonces para el próximo programa tenemos que tener algunas proyecciones ya de El parte de cada avance, el uno, las avance. conversamos, Claro, las analizamos y... hay que tener explicado el tema de la migración y la. Lo Tarea para la casa. vamos a... Tarea para la casa. Se va a llamar la sección miscelánea, vamos a hablar de eso en la próxima programa. Ya. Oye, el minutito que nos queda, vamos a dar un saludo a México, Miguel. Hay una petición, hay una canción. Sí. Sí, tenemos un gran amigo, Gustavo, que nos escucha allá en México y que nos pidió la canción Hasta la Raíz. De hecho, él nos envió la canción de Susana Vaca. Muy bonito tema, así que se lo dejamos para que lo compartan, lo escuchen y nos comenten. Y un gran saludo para Gustavo allá desde México. Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, miré el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Que cada instante sobrevivido al caminar, cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de este tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro. montaña y encuentro un campo lleno de caña. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Yo te llevo dentro hasta la raíz y por más que crezca vas a estar aquí. Oculte la montaña y encuentro un campo lleno de caña. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Hasta la raíz y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Vuelve Doble Casetera ya al cierre y esto sería todo. Adiós. Eso es todo, eso es todo, eso es todo. Dijimos, hagámoslo corta. Es un programa muy largo. No, igual que salga, que dure 2 horas nomás. Hagamos todo para que dure. 2 horas nomás, pues, 2 horas. Hoy en día, bueno, eso lo conversamos en el programa pasado, de que hoy en día la facilidad del internet, bueno, y todo eso te permite hacer programas de mejor calidad con más tiempo. Si hubiéramos estado en el 98, esto seguro hubiera sido 2 horas, pero a 120 frames, o a 60 frames. FPS, los F. De hecho, programa, como cuando empecé, lo grabé solo como 2 veces. Y lo dividía en lo que cabía en un correo electrónico, no me acuerdo cuánto era, pero me salía en 2 correos electrónicos como de 15 minutos. O sea, era como un programa de media hora en dos partes. Entonces mandaba el parte 1 y parte 2. En total de media hora. Eso es lo que podríamos, hacer. Juntarnos a grabar una noche, pero que lo saqué en 2 programas. Con calidad AM. O en 4 programas. En realidad, porque los podcasts en general no duran mucho, duran como 20 minutos promedio, ¿no? Porque nosotros somos más que un podcast. Como el formato actual es como que sean breves. Sí, porque eso no significa que los somos actuales, pues, bueno, ¿no? Dejémosle esa decisión también a nuestros auditores, pues, bueno. ¿Quieren más de Doble Casetera? ¿Quieren que nos juntemos más seguido? ¿O prefieren alejarse un poco de nosotros? Nos van a decir una vez al año. Claro. 3 horas. 3 horas una vez al año. Sí. Opcional. Un resumen del año. Así, wow. O 15 minutos diarios. Ese es el otro extremo. Un año más con Tommy Rey. Un programa anual. Claro. El otro extremo son 15 minutos diarios. Todos los días. Todos los días un podcast. Oh. 15 minutos. Nada más. Nos juntamos, saludamos, tiramos un tema, hablamos de lo que pasó ese día y cerramos. El sobre exigir al auditor. Que nos aguante. La capacidad de síntesis que tenéis que tener para eso. No. Y tener un tema todos los días. No, olvida. Pero, no, lo que viviste en el día, po. Ah, dejémoselo a papitas. Dejémoselo, no, entonces, tampoco comentario de papitas fritas. Yo creo que tendríamos harto que hablar de papitas fritas. No, Sí. pero diariamente, un Especialmente día. de algunos sectores donde nosotros íbamos a comer papas fritas. O por Hoy lo menos que. día, claro, hoy día vi un pájaro. Se cortó. Se fue. ¿Se fue Miguel? No, No, tú estoy dijiste, aquí. hoy día vi un. Ahí quedó. Hoy día vi un No, sí. pájaro. Eso es lo que no quiso seguir comentando. Es que está guardando eso para el programa. Claro, así van a ser los cortes. Hoy día. Ay, vamos Ah, otra vez. ahora ¿Cómo era? entendí. Ahora entendí. Rosa y Quique. Así, un programa de 15 minutos con todo lo que. Como esas cosas que dicen cuando. Este servicio tiene, no sé, pues es para mayores de 18 años y tiene que ser solamente una persona mayor responsable, ¿no? Y eso lo dicen como en 10 segundos. Este servicio No, para. yo creo que es más el poder de síntesis de lo que colocan cuando anuncian seguros de cualquier cosa o créditos, pues, bueno, Es claro, que te aparece la letra chica abajo y. y claro, tenés que decir todo eso en los 5 segundos que te quedan en la. Cualquier reclamo diríjalo a la De propaganda. subintendente. Esa wea, sí. No, Claro, bueno. Sí, yo exactamente. válido solamente cuando aparece una cebra. Pero bueno. Volvamos a que tenemos que cerrar y cerrar rápido porque queda poco tiempo. Por la extensión del Y programa. Oye, este era el extensión cierre del programa. rápido. Yo creo que una vez al mes está bien. Un programa dos, Sí, sí, está está bien. bien. Sí. Sí. Aunque yo lo paso bien con ustedes, chiquillos. De repente podríamos juntarnos a no Sí, pues. grabar, pero hablar también las mismas tonteras que hablamos. Grabar, Prefiero pero aquí sin la presión. que estar pagándole un psicólogo, weón. Y que aprovecharíamos de Sí, grabar igual, así que como lo mismo. claro, grabar, pero sin la presión de la edición. ¿Cachai? Para que Germán descanse un día de doble casita. O podríamos grabar y tener Imagínate. material para todo el mes, Ahí pues. tendría. Ahí tendríais que tener un sponsor, ¿cachai? Ahí sí, porque si no, ahí ya sería un trabajo estar editando todos los días. Pero Ah, ya, la experiencia. la experiencia, pues, Es hermano. la experiencia. Sí. Sí. Oye, quería decir que el último programa lo edité en FL Studio, un software distinto del que ocupo siempre, me gustó más. Voy a ¿Sí? actualizarme a FL ¿Recomendable? Studio. ¿Cómo se llamaba? FL Studio, versión 24, muy bueno. Es para producir música en tu día, ¿Gratuito? pero ¿Craqueado? no original, original. Ya lo usé como 20 años pirateado, así que hasta que lo compré. Qué buena. Me Hasta que pasa con acumulaste lo. experiencia para comprarlo. Claro, me pasa con lo. Porque iba a poner en este programa una canción del FIFA, pero no la pusimos al final. La de Blur. Tan, tan, tan, tan. ¿Te acordás, Miguel, o no? Blair, No, FIFA. una que iba a poner una del FIFA. Pero pusimos una Bing Bam Boom, algo así. Ah, no, no era Blair, era 19-2000 de. Pero era del FIFA, po. No era Damon Albarn. Sí, pero no es Blair, po. Ese Ah. son los. El Los gorilas. grupo alternativo, el Ah, gorila, de sus gorila, gorila. ultimaciones. Gorila. Gorilas. Pero era el FIFA, po, weón. Sí, salía el Tan, FIFA. tan, tan, tan. Claro. Tan, tan, tan, tan, esa. Sí. Que también lo jugué Tan, pirateado. tan, tan, tan, tan, tan. Sí. Entonces hay que Bueno, empezar. próximo programa. Podría salir. Pero una sección de O en un juegos bloque de pirata. fútbol, cuando Con hablemos juegos de pirata. fútbol. Cuando Chile clasifique al Mundial. Exacto. Oye, ¿Gareca se va o Cuando no se va? no se va. ¿Es del Colo o de la U? Tommy Rey. ¿Qué prefieren? ¿Valdés o cuánto se llama el otro? ¿Valdés? ¿El de Valdés o a El mono Cepeda Aravena. Aravena o el Guamalo, güey. ¿Valdés o Aravena. Cepeda? No, Cepeda es bueno. Por eso, pues, es que el que. Ah, Cepeda reemplazó a Valdés y ahora Valdés reemplazó a Cepeda. No, el otro. Eso. ¿Cuánto se llama el de que está jugando de 10 en Independiente? El que antes era de Cabral. Coquimbo. Cabral. Cabral. Pero Cabral no es chileno, pues, es un galleta, es como San Pedro igual. Una galleta. Bueno, pero tú has visto, yo estoy viendo la eliminatoria y hubo un gol de Italia, ¿no? Que era un gol negro, weón. Italiano negro, weón. ¿Dónde lo habéis visto, weón? No, habían Para el varios. hotel, pues, weón. O al delantero este que tienen ahora España, el cabro chico, weón. No, no, no, decir que de español, pues, weón. Tiene un nombre, Entra sí. un poco en. Real Madrid, ¿cierto? Tiene, sí, no me acuerdo. No, sí, en el Real Madrid, ¿no? Llámela, En el. llámela, algo así. Llame ya. Dámela. Llame ya. Bueno, iba a ser breve este bloque. Exactamente. Para que El vean que misceláneo. lo pasamos bien conversando. El misceláneo se extiende. Bueno. Aprovechamos de agradecer a los auditores siempre que se toman el tiempo de escuchar esto y estamos siempre atentos a que nos manden cualquier comentario. Y Sí. bueno, hay que puro cerrarnos pues, con una dedicatoria especial desde también internacional. Sí, desde España. Desde Mi querido España. Carol Retamales, que nos escucha, le estaba enviando el programa hace un tiempo, así que está escuchando el programa y nos pidió un tema, ¿no es cierto, Germán? Tema que está con una dedicatoria especial a su padre que va a estar de cumpleaños por estos días. ¿Sí? Así me comentaba Aniversario Miguel. de cumpleaños. El papá falleció hace mucho tiempo. Claro, está en la fecha del. Y le gustaba mucho una canción de Neil Diamond, que curiosamente también es la que aparecía en Pulp Fiction, pero interpretada por Urge Overkill. Exacto. Es la Gran canción tema. Girl, tan tan tan, You'll be a woman soon. Son. Así, bueno, con mucho cariño para ella y para todos los auditores que quieran pedir una canción, siempre Un estamos saludo para Carol. disponibles. Un saludo para todos. Sí. Agradeciendo a nuestros auditores y dándoles, como dices tú, Germán, la opción para que puedan mandar sus canciones, pedidos. Tenemos nuestro bloque para poder Tenemos 2 horas para entregarte. poner lo que quieran. Exacto. 2 horas y media ya para Ya poner pedir. almorzando en el 13. Claro. Y Porque siempre, bueno, entretenido. están los concursos, una 11 con doble casetera, etcétera. Sí. Ustedes El ya saben. concurso anual, o ya es bianual, Sí. ya porque. Está, adivina la canción, ¿te acordás o no? Adivina Era el adivina la canción. vinilo, teníamos la música rara, teníamos el bloque David Lynn va a volver, también prometí una sección, pero no, no salió. Y esa sección de cuánto era la música cruda también. Y así van Chica cambiando. cruda. Esto va Sí. cambiando siempre. Y restaurantes. Y Ah, no. Bueno, las picas, sí. las picadas varias. Crítica de baño de restaurante. Exactamente. Verdad, la hora futbolística. Así que restaurantes de la Araucanía vayan preparándose. Los iremos a visitar para hacer sus críticas, tanto a su carta como a sus baños. Así es. Y también algún comentario político de repente también es interesante, así, o económico, social, etcétera. Sí, siempre pensando en Sí. ustedes, auditores, y nuestra conversación que a nosotros nos entretiene mucho, que nos gusta además que algunos se incorporen a esto de cierta manera escuchándolo, así que muchas gracias por todo y la despedida, muchachos. Muy buenas noches. Buenas Saludos, noches. amigos. Saludos a todos, a Salud todas. también, Gracias Juan. totales. Salud. Una Salud especial también. inventé Yo ahora. ya no me queda ya, ya no. Ah, aquí me queda un poquito. Aquí, acabo de inventar una. Gracias Salud. totales. Ay, no me ha salido. Bueno, la voy a copiar. Gracias, totales. Es muy buena idea esa, ¿eh? Nos Original. vemos en un próximo concierto por ahí, no sé, en alguna oportunidad. Así que gracias por todo. Y con mucho cariño, este programa Doble Casetera, versión empezando abril. ¿Eh? Día del joven combatiente. Gracias, totales.